Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. De ley te haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basuriarte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a otra emisión del Morras Chambeando. Hoy estamos como muy contentas porque el programa que vamos a tener hoy no es como para estar contentos, pero más bien que los espacios puedan ser utilizados, ¿no? Y este es el objetivo como principal del Morras, que los micros estén abiertos y que sí pueden servir de espacio, de difusión, y que además lo importante es que aquí no va a haber censura y que aquí no va a haber como esto no lo podemos hablar o esto sí lo podemos hablar. En ese sentido es lo que nos parece como muy chido, nos pone un poco alegres, porque vamos a tocar un tema que es importante y que estamos viendo como una situación nacional y además que me parece que toca como puntos importantes a partir de instituciones que tienen muchísimo prestigio en nuestro país y que ante su difusión como pública es como este prestigio sobre aspectos como críticos o autocríticos, como ciertos elementos que ya iremos desarrollando, pero primero pues darles la bienvenida, gracias por sintonizarnos. Vamos a estar al pendiente de las redes sociales por si tienen alguna pregunta, algún comentario. Nosotros los haremos llegar acá con las compañeras que están hoy de invitadas. Ale. Hola, hola. Igual, gracias por sintonizar. También estamos muy contentas de que estén aquí compañeras dando la palabra, ¿no?, de lo que nos tienen que contar, la experiencia que ellas están llevando a cabo en sus propios espacios y cómo ha sido esta experiencia. Y como ya lo decía Vivi, pues más bien un tema que nos toca a todas y a todos, desde los espacios de la escuela, del trabajo, el ámbito de los amigos, las amigas, ¿no?, las fiestas, y que tiene que ver con el acoso, el hostigamiento, ¿no?, todas estas experiencias que nos atraviesan y que últimamente pues sí ha habido como este ímpetu de decir ya basta, ¿no?, de decir vamos a nombrarlo, hay que decirlo y hay que expresarlo. Entonces, les damos la bienvenida a las compas, la Mets que nos está acompañando acá en los controles. Ah, sí, hola, otra vez aquí en los controles, con mucho gusto y estoy muy agradecida otra vez por estar aquí en El Morras. Y bueno, yo quiero escuchar también lo que se tiene hoy que decir, porque creo que también es muy necesario, ¿no?, nombrarlo. Y desde Morras creo que, como ya lo dijo la Vivis, es muy importante también para nosotras como estos espacios y estas temáticas también, ¿no? Entonces, pues, vamos allá. Bueno, gracias a nuestras invitadas, así les agradecemos mucho que se hayan puesto en contacto con nosotros, y también les agradecemos mucho este como esfuerzo, ¿no?, y esta valentía ante tanto acoso, ante tanta hostigamiento que estamos percibiendo como mujeres, pero además en nuestras particularidades y especificidades. Entonces, pues preséntense, por favor. Sí, bueno, yo soy exbecaria del Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas de la UNAM, estoy terminando tesis y pues ya. Hola, primero agradecer a Morras por exacto abrirnos estos espacios para poder compartir pues nuestras experiencias desde donde nosotras hemos decidido alzar la voz. Yo también soy ex becaria del sistema para becas para estudiantes indígenas y pues igual ya estoy como en el proceso de titulación. Platicando un poco fuera del aire con las compañeras y también atendiendo a una situación que vimos esta semana con la denuncia y con los reportes de compañeras en esta plataforma social que es Twitter, y a través del hashtag MeToo, tuvimos una serie de reflexiones y que creemos importante a lo mejor iniciar este programa con estas reflexiones, porque están bien vinculados los temas, no solo eso, sino también porque creemos en pláticas aquí en el Morras, que es necesario también pronunciarnos y ya dejar esta como neutralidad fuera, o como que creemos que esto sí es importante, en un sentido de que hemos visto que se ha deslegitimado, se ha cuestionado, se ha responsabilizado o se ha culpabilizado. Yo honestamente no, bueno, sabemos que se suicidó el bajista, me parece, o guitarrista, no sé, de Botellita de Jerez. No quiero que el tema vaya en torno a él. A mí, en lo personal, claramente su suicidio fue su decisión y entonces hay que asumir, pero sí me parece importante que esta como carta o este mensaje que deja antes de suicidarse, a mí sí inmediatamente o casi inmediatamente me ubicó en el novio como chantajista que te hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que me parece súper grave este como proceso incluso de politizar su muerte. Yo evito leer los comentarios en estas redes sociales porque me desgasta muchísimo, pero esta vez los leí. Y entonces, otra vez, ¿no?, la responsabilización, el culpabilizar. Y entonces, en este espacio queremos decir que justo, ¿no?, nosotras sí te creemos, que sabemos lo importante que… Primero, el esfuerzo para hacer una denuncia, ¿no? El esfuerzo para abrir la boca, porque como siempre es nuestra culpa, entonces hay mucho temor, ¿no?, para poder decir qué está pasando. Entonces, en ese sentido, por un lado, sí, o sea, nuestro pronunciamiento es como claro y como que también creemos que este tipo de elementos o de cosas, no es que la vida no nos importe, ¿no?, pero sí es la decisión del suicida, que además difícilmente creo que se haya suicidado por un mensaje, ¿no? Y que también es una invitación, ¿no? Nuevamente, es una invitación a ver cómo afrontamos las realidades, ¿no?, y cómo afrontamos lo que está ocurriendo. Y partimos de que estamos en un sistema de justicia patriarcal, racista y clasista. Entonces, difícilmente en la justicia oficial o en la justicia formal tendremos respuesta a nuestras denuncias, ¿no? Y eso sí lo digo como un caso personal y un caso mío y familiar, y lo vi y lo viví. Por tanto, nosotras sí te creemos, y este es un espacio justo para eso, ¿no? Si tú quieres denunciar algo, aquí no te vamos a cuestionar, aquí no te vamos a juzgar, y al contrario, la invitación es eso, vamos a seguir evidenciando, y no es nuestra culpa y no es nuestra responsabilidad. Entonces, hay que seguir evidenciando lo que está pasando, aunque duela, aunque incomode y aunque pues cueste, no sé, ¿no?, los suicidios de aquí no se pueden trabajar. Sí, y digamos, creo que se ha evidenciado también como las reflexiones que puede haber al respecto, ¿no?, de las compañeras o los compañeros, incluso los que han sido denunciados, que se reconocen como violentadores, ¿no? Pero también yo diría que habría que tener que cuidado, ¿no? O sea, como el reconocerse no implica ya como deconstruirse o como dejar atrás todo lo que pasó, y también justo porque hasta ahora se reconoce, ¿no? Porque también… Incluso pensar no en una cuestión de miedo, pero sí como de responder a esto, de decir, pues sí, vamos a atender a lo que dicen las compañeras, ¿no? Pero de nuevo no desde responsabilizándose de los actos. Y Y también, pues, digamos, como todos los espacios que se empezaron a abrir de Me Too activistas, Me Too... O sea, como yo ahora que me metí a Twitter, no me había metido, pero sí vi como todas estas y dije, órale, ¿no? Sí está medio, medio cañón. Pero... Y que sabíamos qué pasaba, pues, no es como que... Pero sí es algo nuevo que sí se haya evidenciado ahora por redes sociales. No sé si las compañeras también tengan compartir algo sobre eso. Bueno, desde el espacio por el cual como nos venimos a pronunciar, pues creemos que esa credibilidad a las denuncias anónimas tiene que seguir y tiene que ser lo suficiente, tiene que bastar, porque volvemos a lo mismo de que no queremos revictimizar a la víctima por exacto como por cuestionándola, por exponerla todavía ante su agresor. O sea, hay más problemas a fondo, ¿no? Por ejemplo, nosotras, un poco en el contexto de la problemática que por la cual surgió como hacer un pronunciamiento en el programa para estudiantes indígenas al cual pertenecemos mi compañera y yo, se ha visto problemas de violencia hacia nuestras compañeras, desde hostigamiento, violencia física, tanto de parte de becarios como en espacios que compartimos, como por parte de trabajadores con comentarios hacia nuestro género, hacia nuestra etnia, que al fin y al cabo nos los hacen porque nos ven como un grupo vulnerable, ¿no? Que al fin y al cabo dependemos del recurso que nos dan. Pero al final y al cabo no tenemos como por qué soportar exacto todas esas violencias y decidimos como alzar la voz y hicimos como un tendedero donde abrimos espacio para que nuestras compañeras indígenas pues enunciaran ese tipo de violencias, tanto de parte de compañeros becarios como de trabajadores, y la respuesta fue positiva, ¿no? Estamos como por ese lado contentas de que pudimos abrir un espacio, pudimos visibilizarnos, porque antes de esto no se había como observado o visto este tipo de violencia en esta institución que se pone una bandera de ser incluyente y de respetar, ¿no? Entonces creo que es súper importante como la apertura a esos espacios, y varias de estas denuncias fueron anónimas un poco por lo difícil que es, ¿no? O sea, no es fácil para una víctima, es todo un proceso personal, el primero reconocer que hubo una agresión, después el cómo enfrentarla, primero ante tus círculos más cercanos y ya después públicamente. Entonces creo que exacto, he visto que hasta se sacó un Me Too para hombres, donde creo que es como el seguir tratando de echar abajo cosas que como mujeres nos ha costado construir, ¿no? Y al final, por ejemplo, yo veía en un comentario en Twitter que varios hombres responden el Me Too hombres y lo responden diciendo que las veces que se han sentido acosados ha sido por los mismos hombres, ¿no? Entonces, como recaemos en esa insistencia de tumbar luchas que pues ya llevan bastante tiempo y que, por ejemplo, con el Me Too yo siento que sí se han sacado varias problemáticas en diferentes espacios, tanto musical, en lo artístico, en la literatura, en todo eso, pero que se ha normalizado, que al final nosotras sabemos qué pasa, pero lo normalizamos, decimos no, pues en este espacio se supone que tenemos que estar bien, pero dejamos pasar como ciertas violencias. Sí, bueno, y un poco igual de lo que hablábamos ese día del tendedero entre compañeras, es que las violencias que se viven específicamente, dentro del programa, igual son pues muy particulares, ¿no? Porque responde a cómo se maneja, ¿no? Y pues sí, somos pertenecientes a pueblos indígenas, y entonces los comentarios no solo son necesariamente de índole sexual, ¿no? O no tienen solo por qué ser de esa forma, sino que nos sentimos agredidas también porque hacen comentarios sobre nuestra descripción, o nos cuestionan, o se burlan, ¿no? Y eso también es violento porque es por parte de los tutores, que se supone que son los que deberían saber cómo tratar, ¿no? A nosotros que somos sus becarios y además en el contexto mismo, el defender la denuncia anónima es muy importante porque finalmente nos exponemos, es decir, somos sus beneficiarios, ¿no? Recibimos al fin de cuentas dinero de parte de ellos, entonces sentir que tenemos que dar nuestros nombres es exponernos todavía más por el temor evidentemente a la represalia que pudiera haber por parte de tutores o por parte de los directivos, ¿no? ¿Qué tal si no me quitan la beca? O porque pues eso, ¿no? Es decir, ahí está atravesado además por el factor evidentemente económico, ¿no? O sea, muchos dependemos de la beca para poder continuar nuestros estudios, entonces por eso defender que sea anónimo y que de todas maneras sea creíble, o sea, es muy importante, ¿no? Y hablo específicamente del programa, pero creo que en realidad es aplicable para absolutamente todas las denuncias, ¿no? Poder defender y decir, ¿por qué tiene que ser anónimo? Pues porque es muy difícil, lo decía mi compañera, ¿no? Es todo un proceso y no es sencillo, ¿no? Y en nuestro caso, pues tampoco lo es, ¿no? O sea, tampoco lo es porque, repito, está atravesado por el factor evidentemente económico, ¿no? Y pues un poco en el pronunciamiento lo decía, igual es importante aclararlo, que justo pasa que pues en el programa conocen absolutamente todos nuestros datos, ¿no? Todos, de nuestra historia de vida, datos personales, es decir, nuestras direcciones, números, nombres de familiares, es decir, tienen todo nuestro historial, ¿no? Y entonces, pues claro que pesa también el hecho de sentir que nos expondríamos muchísimo más si dijéramos nuestros nombres. Entonces, creo que sí, es muy importante defender por qué las denuncias anónimas y por qué se les tiene que creer, ¿no? Totalmente, pues, cierto y de acuerdo, y que además visibiliza más factores, ¿no? O sea, ya el miedo que quizá tenemos todas para hablar, porque, como decía antes, es una onda como de que es nuestra culpa o es nuestra responsabilidad, porque quizá nosotras provocamos, porque quizá, ¿no? Y que es una cosa con la que crecemos. Pero esto del factor económico, ¿no? O sea, que tiene, ¿qué tanto, qué más nos atraviesa, ¿no? Ya el solo hecho de ser mujeres o asumirnos como mujeres o el lugar que nos han puesto en esta sociedad como mujeres, ya nos acarrea un montón de, como de estereotipos o de un lugar ser y un deber ser, ¿no? Y a eso agregarle de dónde vienes, dónde vives, si tienes dinero, si no tienes dinero, si perteneces a algún grupo indígena o negro del país o de otro país y cómo el poder y las ideologías van, ¿no? sometiendo más, ¿no? O sea, en esta idea de quién vale más y quién vale menos. Y yo como que un poco, eso es personal, ¿no? A veces me siento como cansada de cuando tenemos estos espacios y platicamos y otra vez meter a los varones porque es, o sea, esto que nos pasa yo creo que a todas que es el desgaste, pero sí es una tontería, ¿no? O sea, como ¿cuántos varones pueden estar acosados? ¿Cuántos varones el hashtag mi primer acoso? También todo lo que demostró de esta sociedad, ¿no? Que son no solo es acosadora, sino pederasta, pero además eso, las mujeres matan, ¿no? Lo hablábamos también con Ale, ¿no? Hace poco, las mujeres también matan. Sí, muchas veces es en autodefensa. ¿Y cuántas en estadísticas? Porque les gustan los datos científicos y porque entonces no hay que creer y nos vamos al método científico que también está pensado desde posturas, ¿no? Porque nada es como neutro y no nada no es que no tenga ahí como un contexto social y cultural en el que se produce, pero en las estadísticas, ¿cuántas mujeres matan? ¿Cuántos hombres matan? ¿Cuántas mujeres violan? ¿Cuántos hombres violan? ¿No? Y lo que como mencionabas que me parece bien importante, ¿no? O sea, los hombres violan a otros hombres, los hombres matan a otros hombres, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema, no? Y si nos están escuchando varones, pues, ¿dónde está el problema, no? ¿Dónde es el problema? Otra cosa que me gustaría mencionar, si Ale no tenía algo antes que decir y para ir a una canción, es que también esto del Me Too evidenció algo que se toca siempre como por fuera y que están ustedes acá también para hablarlo, que son las instituciones, particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México, no solo esta, pero es el contexto en el que nos encontramos por ahora, pero las universidades en general, que se supone que son espacios de reflexión, que son espacios de crítica, que son espacios donde, ¿no? Y entonces es eso, el dolor de la autocrítica, el dolor de evidenciar y el dolor de exponer, que en estas islas de conocimiento las cosas están súper fuertes, ¿no? No nada más es de barrios, o no nada más es de colonias pobres, o no nada más es de, no sé, ¿no? Gente pensada desde otras ideologías. Entonces, veíamos con Ale el Twitter, porque no lo usamos, entonces era como necesario meternos y las la cantidad de denuncias, ¿no? Hacia estos espacios. Entonces, un poquito quizá regresar con eso, que nos cuenten cómo de qué va este programa, cómo va. No sé si tú quieras agregar algo, Ale. Solo decir que

Platicábamos también con Sam y con los compañeros que hacen parte de este esfuerzo sobre los productos que encontramos, y está súper chido porque todos son hechos artesanalmente, son como por banda que está bien vinculada, no sé, por ejemplo, venden chocolate y es banda que siembra, cosecha, lo prepara, ¿no? O sea, desde el productor mismo, y además que no hay una lógica así gandalla ni una lógica mercantil de sacar dinero a costa de tu salud. Entonces, todos los productos, además, pues nosotros ya los probamos y están súper ricos. Entonces, les invitamos a que se den una vuelta a las 400 voces, además de que pues, son bien chidos los compas, hacen unos eventos súper bonitos. Va a haber el de Haití, justo va a ser ahí. Ah. Entonces, les invitamos, está en Facultad, la calle se llama Facultad de Filosofía y Letras, es el número 88, es bien cerquita del metro Pilco, ya estaremos subiendo como más información, y pues sí, dense una vuelta ya a las 400 voces. Y bueno, estábamos hablando justo de que pues este programa invita a una institución particular, que como dijo Ale, ¿no? O sea, el hecho de que no aparezcas ahí no quiere decir que, ¿no? Pero bueno, estamos hablando pues de este espacio, ¿no? Que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que también, ¿no? Como que fuera el centro, ¿no? O sea, toda la idea como de poder que está en torno a esta universidad, que también ahorita las compañeras platicando también fuera del aire, hablábamos de un montón de cosas y particularmente en este entorno, ¿no? Que es con los estudiantes indígenas o con los estudiantes negros, que además eso, ¿no? Tienen que venir a la ciudad porque justo, ¿no? La centralización, o sea, no hay espacios, ¿no? De como de educación, no sé si llamarla así, fuera. Pero nos gustaría un poquito que nos contextualizaran cómo es este programa, cómo funciona, cuáles son los criterios de selección, para quienes no estamos tan vinculados, ¿qué es este programa? Bueno, el programa nació en 2004. Primero el nombre del programa fue Programa Universitario México Nación Multicultural, que de hecho todavía existe la materia que se da en todas las facultades prácticamente, ¿no? Es una materia que tiene el proyecto docente, digamos, que se justifica en el hecho de volver a la universidad más intercultural o algo así, no lo sé muy bien. Nunca tomé la clase en realidad. Y bueno, el programa tiene pues varios proyectos a su cargo, ¿no? Y uno de esos es el del sistema de becas para estudiantes indígenas. Y bueno, este programa igual inició en 2005, es decir, después de que se hizo el acuerdo de creación del programa en general. En 2005 empezó funciones y pues su propósito en sí mismo es pues proporcionarle una ayuda económica a los estudiantes que logran entrar a la universidad, aunque de repente repite mucho que también quiere asegurar que los indígenas entren en principio, pero nunca aclara cómo. En realidad no hay un mecanismo para asegurar que haya como una cuota, digamos, de estudiantes indígenas, solo te dan el apoyo ya una vez que estás dentro y que conoces el programa, además, porque hacen su publicidad en facultades, es decir, pegan carteles o lo mueven por internet, ¿no? Pero esa es la única forma como que tú tienes de enterarte que existe el programa. O pasa que igual hay quienes se enteran porque otro familiar estuvo, u otro amigo, o alguien más de tu comunidad, ¿no? Pero pasa que a veces te tardas tiempo en siquiera enterarte que existe, ¿no? Y bueno, una vez que entras a... Bueno, hay un proceso de selección, te piden como ciertos criterios, digamos. Tienes que ser preferentemente hablante de una lengua, tener buen rendimiento académico, hacer un estudio socioeconómico y firmar una carta de compromiso de que vas a acabar tus estudios, ¿no? Y el proceso es que vas a las oficinas, que están fuera de la universidad, también hay que decirlo, están en frente de Plaza Loreto, no están aquí, en Ciudad Universitaria, y dejas tus papeles, llenas un estudio socioeconómico enorme, que no es solo socioeconómico, también es como una historia de vida. Te piden que cuentes como, sí, tu historia de vida y tu relación con la comunidad, como tienes que justificarla, ¿no? Y posteriormente hay un proceso de entrevistas con dictaminadores, que se supone que son gente que experta en los temas, ¿no? Evidentemente, no podría ser de otra forma, se supone. Y ellos, bueno, te citan, y tienes que ir a la entrevista y pues te hacen preguntas, bueno, en general son muy similares a las de la misma historia de vida que ya rellenaste, ¿no? Te preguntan, a mí me tocó que me preguntaran, que si hablo, si no, y no hablo, y entonces ¿por qué no hablo? No, pero conozco algunas palabras y a mí me pidieron, bueno, escríbeme estas las palabras que te sepas, ¿no? Y bueno, en mi caso creo que fue muy amable en realidad quien me entrevistó, no, nunca fue grosero ni nada, solo sí me hizo énfasis un poco en lo de la lengua, ¿no? Pero conozco de otros casos de compañeras y compañeros que fue muy violento, ¿no? O sea, fue muy de cuestionar por qué no hablabas o de casi regañarte y culparte a ti por el hecho de que no hablabas cuando se supone que justo hay, pues, o sea, otras cosas estructurales que hacen que no hables la lengua. Perdóname que te interrumpa, nada más quería preguntar si esta gente que te entrevista es indígena, si ellos hablan alguna lengua. Sí, se supone que sí, son, bueno, eso sí lo puedo decir porque en realidad todos los conocemos. Por ejemplo, según yo hay como poetas o hay quienes trabajan en gobierno. Y uno de los dictaminadores que justo en el tendedero fue el nombre que más salió, es dictaminador y tutor del programa, ¿no? O sea, él está desde el inicio, desde que surgió el programa, él ha estado ahí. Y pues sí, se supone que es gente que sabe. La misma maestra que está a cargo del sistema de becas es dictaminadora también, ¿no? Entonces, bueno, la maestra según yo no es indígena, es de Guatemala, ¿no? Pero no, según yo no es, no se asume indígena, solamente estudia, ¿no? Ajá. Y bueno, ese es un poco como el proceso de selección y posteriormente después de la entrevista ya sale la lista de resultados porque no seleccionan a todos los entrevistados, ¿no? No sé si eso responda a como a la cuota, es decir, no sé si porque tienen un número limitado de becas y justo después, es decir, si tienen un número limitado, ¿qué criterios? O sea, es decir, la situación socioeconómica, que si hablas o no hablas, no, o sea, no es claro por qué te seleccionan o no. En mi caso, por ejemplo, una de mis primas intentó entrar y le dijeron que no, y mi hermana igual y lo intentó y a ella le dijeron que sí, entonces no entiendo como cuál fue el criterio ahí para decir que sí o que no. Bueno, y pues ese es el contexto general del programa y te asignan después a un tutor, está dividido en 10 grupos, cada uno tiene un tutor responsable, tutor o tutora responsable, y estos tutores son como tu primer contacto, ¿no? Tienes que asistir por lo menos 2 veces al mes al programa para firmar, digamos, el formato para que salga tu cheque y después regresar para recoger el cheque que salió del mes. Y tienes que, eso sí, para recoger la beca está condicionado a que tienes que entregar siempre los informes que te mandan, ¿no? Si no, son como consultas. No sé, te preguntan cosas como de organización política de tu comunidad o como de, ajá, ¿qué hiciste en vacaciones? También te preguntan, o sea, informes, ¿no? Pero si no puedes pasar si no entregas eso por correo y en físico también, ¿no? Entonces tienes que informar absolutamente cualquier cambio que hagas, de domicilio, de número, de correo, cualquier cosa tienes que informarlo. Tienen tu clave del CIAE, por ejemplo, ¿no? O sea, de tus calificaciones, sí, del sistema tienes que dárselas, porque no sé si eso tiene que ver con que revisan que no estés mintiendo de que pasaste o no pasaste, o tu promedio en realidad no es ese, ¿no? Pero tienen así todo sobre ti. Entonces eso es un poco incómodo porque ha pasado que, o sea, a mí personalmente me pasó, ¿no? Como que un tutor que no era mi tutor, como que sabe quién soy y sabe como mi tema de tesis y sabe cosas así, cuando, o sea, porque por lo visto se lo platican entre ellos, o no entiendo por qué tendría que saber alguien más como las cosas que se supone que solo mi tutor sabe, ¿no? Entonces no sabemos justo cómo manejan esa información, es porque es confidencial, ¿no? Entonces, pues sí, esa incomodidad de que tengan todos tus datos, ¿no? Pues claro que ahí está. Pero al mismo tiempo es como de, ay, bueno, pero ¿y qué les dices si se supone, pues si por eso te dan la beca, ¿no? O sea, como, no puedes decir como de, ay, no quiero responder esto porque tienes que entregarlo forzosamente para poder cobrar tus cheques, ¿no? Entonces, eso es un poco como la organización y la relación que hay entre tutores, es muy cercana, se supone, ¿no? Muy, pues sí, te conocen, quizá con algunos sea mucho más cercana, es decir, como mucho más amable, y quizá con otros sea más como de, ay, bueno, solo vengo a dejar y ya me voy y adiós, ¿no? O sea, eso igual depende un poco como de ti, ¿no? O sea, como de qué tanto quieras o no hacerte amigo o amiga de tu tutor, ¿no? Pero en general, pues te ubican, ¿no? A fin de cuentas, después de muchos años de ir, pues claro que ya te reconocen. sí es un poco la relación que se da entre nosotros como becarias y becarios con el sistema y cómo nosotros adquirimos ciertas responsabilidades al adquirir la beca. No solamente nos dan la beca por o nos dan nuestros cheques así por así, tenemos que cumplir como ciertos requisitos, y al fin y al cabo yo creo que esa información a la que ellos acceden nos vuelve vulnerables también ante ellos, ¿no? Porque, como lo mencionó mi compañera, tienen acceso a nuestra historia de vida, tienen acceso a nuestras calificaciones, tienen acceso a todo. Y, por ejemplo, en una de las denuncias que recibimos, se mencionó que un trabajador del sistema de becas contactó a una compañera por su correo, ¿no? Cuando se supone que esos datos son súper restringidos y también no sabemos qué acuerdo se tiene entre tutores en un poco en la confidencialidad de nuestros datos, ¿no? Entonces, un poco ahí va a que las denuncias sean anónimas por la cantidad de información que tienen ellos acerca de nosotras y un poco al cómo ellos miden y qué límites deben de ellos tener, tanto de ética profesional, tanto de ética laboral, el tipo de acercamientos que quieren hacia nosotras y nosotros, ¿no? Y es un poco lo que quería mencionar. Sí, quería hacer un comentario de lo que escucho con ustedes. Es que a mí más bien como que me remite a la idea que se tiene, que tiene la institución o el mismo Estado con la población indígena, ¿no? ¿Por qué guardarse esa tutela otra vez, ¿no? Como personas menores de edad, o sea, es como tú lo lees, o sea, lo escuchas y dices, no, pues, ¿qué ha cambiado, no? ¿O qué? O sea, según muy progre. Y además esta idea de las becas, que me parece que es súper grave y que se comparte, o sea, pero en su especificidad, o sea, no quiero como igualarlo a quienes también somos becarios de otros, de la misma institución o de otras instituciones, pero que es todo el tiempo la manipulación y además es una violencia psicológica, ¿no? Que todo el tiempo te estén monitoreando a través de la beca, ¿no? Y que, exacto, es como que vendieras tu tiempo, tu trabajo y tu esfuerzo, esto que dicen de las vacaciones, o sea, y además que eso también me parece súper importante. Bueno, por un lado, la cuestión económica, y yo creo que, no sé qué piensen ustedes o cómo lo vean ustedes, pero, o sea, las becas no es más que una como falta de estructuras que nos permitan tener empleos dignos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos compañeros están haciendo postdoctorados y doctorados? Y que no, o sea, digo que sus trabajos son súper valiosos, pero además es eso, ¿no? Como hay una idea de que los becarios, ay, pues te la pasas a bien a gusto, ¿no? Y yo digo que cada centavo de esa beca que te dan, o sea, ni es que te la estén regalando, porque se sufre cada centavo, y además porque estás constantemente en esta manipulación, ¿no? En esta como violencia psicológica de aguas, porque pues tu sustento está en peligro, ¿no? O sea, tu sustento, tu pasaje, y sustento es desde tu comida, tu pasaje, tus copias, tus libros, ¿no? Además que también en eso podemos cuestionar la educación gratuita, ¿no? Estos apoyos que te dan. Pero el otro que me parece muy grave es ese, y que a lo mejor podremos, no sé, platicar en un ratito, ¿qué idea sigue teniendo no solo el Estado-Nación con todas sus instituciones, sino la misma universidad hacia la población indígena, ¿no? Esto que es, tienes que demostrar que eres indígena, ¿no? Y los criterios que ellos tienen para que tú tengas que decir que eres indígena, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar, ¿vale? Bueno, igual yo quería preguntar si, como a las compañeras, si ustedes saben de, digamos, por qué surgió el programa, o sea, digamos, como a partir de qué necesidades o qué exigencias, ¿no? Tal vez, no sé si sepan un poco de por qué surge el programa, porque también yo creo que de ahí un poco va enfocada de cómo mirar a los indígenas o desde qué momento hay que mirarlos, ¿no? También. Sí, bueno, como decía, el programa surgió en 2004 y está contextualizado en el primer decenio internacional de los pueblos indígenas de la ONU, ¿no? Es decir, viene como un mandato desde esas organizaciones para tratar temas sobre pueblos indígenas, y entonces la UNAM un poco asume esa tarea, ¿no? Como de, sí, vamos a invitar. El contexto es que hubo una reunión que se conoce, bueno, la conocen ellos, además es muy simpático, como el Pacto del Pedregal, en el que se reunió Juan Ramón de la Fuente, que era el rector en ese entonces, con 25 líderes indígenas de América Latina, entre ellos Rigoberta Menchú estuvo ahí, y se supone que firmaron acuerdos, o sea, hicieron como un estudio, un análisis de cómo ha sido el primer decenio internacional de los pueblos indígenas, y la UNAM asumió esa tarea de ser como la, digamos, ajá, sí, como la encargada de hacer el informe, ¿no? Y de invitar a estos líderes y a estas lideresas. Y entonces hicieron este informe y firmaron este pacto en el que hacen recomendaciones a estados, a comunidades, a universidades, ¿no? Y entre las recomendaciones a universidades está concretamente la creación de sistemas de becas para estudiantes o garantizar el acceso a la educación a miembros de comunidades originarias, ¿no? Y entonces, pues la UNAM evidentemente como firmó eso y lo dijo y fueron sus recomendaciones, pues claro que las acató, ¿no? Así inmediatamente, expresamente, crearon su programa, ¿no? Su sistema de becas. Entonces, sí es como, y se mueven esos términos, ¿no? Como de un poco, digamos, como de reconocimiento político internacional, ¿no? O sea, el programa sí funciona un poco para eso, para quienes lo llevan, ¿no? Porque han ido, van a conferencias internacionales sobre educación intercultural y ellos tienen todos los reconocimientos del mundo porque el programa es muy aplaudido y muy reconocido, porque es muy importante, claro, sí, pero ellos ni nos conocen a nuestros becarios, ¿no? O sea, jamás nos saludan, no tienen ni idea de quiénes somos. O sea, es como esa onda un poco que hablábamos entre nosotras, ¿no? O sea, somos sus objetos de estudio todavía. O sea, así nos ven, ¿no? Y nos utilizan para prestigio universitario e internacional. Pero, pues ya, ahí se queda, ¿no? Y, o sea, es decir, y creo que hay como un límite en el decir, pues claro que la ayuda económica nos sirve, es decir, porque claro que la necesitamos, obviamente, ¿no? Vivimos en un mundo súper precario, ¿no? Y tampoco es que estemos diciendo, ay, no, pues podemos vivir sin la beca o algo así, ¿no? Pero justo la gravedad es sentir que igual solo nos utilizan, ¿no? Como discurso. Entonces, eso igual, es muy grave. Sí, súper grave, ¿no? Y que no cambia con, y como decía Ale, los momentos también de ver o pseudo voltear a ver a los indígenas y que tiene que ver como, o sea, que son parte, ¿no? Pero, y que también me llama la atención porque dentro de la UNAM no es que, o sea, en materia de educación, no es que haya una recuperación a lo mejor de saberes, de metodologías, de conocimientos, de teorías que se dan propias de las comunidades, ¿no? Es estar dentro de, y nosotros así mismos quienes no nos asumimos indígenas o no crecimos en un contexto comunitario indígena, pero que también, ¿no? Estudiando América Latina seguimos viendo pensadores como occidentales, que también ahí los contenidos son fuertes, pero vamos a ir a una canción y regresamos para ahondar un poquito también más en el tema que nos convoca para acá. Sonidos rebeldes, desde el corazón de la bestia, tremenda jauría. Y la terrorista del sabor. Horror. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo. Perdimos el miedo a caer, aprendiendo juntas a flotar. Esto va de sostener la buena, la mala. Y en un sistema contra la vida, nosotras defendamos la alegría. Día a día pedalea tu rutina, que tus sindicatos sean tus amigas. Somos feministas bailando reggaetón, no necesitamos a ningún matón. No te des por invitado si ni siquiera te han mirado. Y como dice, vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. Construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. Arden los bafles de las ciudades, pueblos, barrios, centros sociales. En voz subalterno prende el baile de las nadies. Flow contra poder, reggaetón o barbarie. Y aquí sudando, no hay nadie al mando, sigue bailando. El perreo va a cambiar de bando. Autotune para el pueblo, que perrea un mundo nuevo. viendo la agonía, tu ansia es la mía. Fight the power, amor por la vida. Dispárame otro turno que no vea la herida. Mi bombo no perdona, mi caja no olvida. Y no, mi rabia ya no baila sola. Y aunque me sigue faltando saliva, mientras nos siga el ritmo dando coba, no pensamos darnos por vencida. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo, viva el perreo y muerte al trabajo. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor, construyendo siempre desde abajo. La terrorista del sabor. Esta es una patata rellena de reggaetón, pa' que se abra el monopolio del flow. Se trae una piña con aceite de oliva, destilando la alegría. Vamos sobradas de inspiración, en plena guerra canciones de amor. Bueno, ya estamos de regreso en Morras Chambeando. Gracias por seguir sintonizando. Y como decíamos antes de irnos a la canción, pues ya que las compañeras nos contextualizaron un poco y sobre todo las cuestiones que podemos reflexionar al respecto del programa mismo, tal vez ahora un poco hablar, que nos platiquen las compañeras de lo que, digamos, la situación que está pasando, ¿no? En concreto en el programa de becas, que no de ninguna manera es una situación aislada, pero cómo es que se está viviendo, cómo es que ustedes, ¿no? Se percatan o incluso viven la experiencia tal vez de acoso, hostigamiento, en qué sentido se da, cómo ustedes lo han evidenciado. Bueno, nosotras en varios espacios donde coincidimos y que tenemos un poco a veces por nuestras ideas de comunidad, que traemos de comunidad originaria, solimos reunirnos, ¿no? entre compañeras y compañeros en fiestas, en actividades, solimos como reunirnos. Y este tema de violencias de género lo hemos como platicado, ya lo habíamos como platicado y dicho, ¿no? Como de experiencias de tanto en nuestra entrevista, como dice Aida, desde esa violencia que te hacen a ti un poco dudar a veces hasta de tu identidad, que te cuestionan de tu identidad como indígena y un tanto pues nos vamos más allá de violencias y agresiones y comentarios y tocamientos, ¿no? De parte de ciertos tutores, un poco por esa posición que tienen. Íbamos a organizar un evento el pasado fin de semana y decidimos aprovechar ese espacio donde íbamos a estar nosotras y otros compañeros para poder llevar a cabo este tendedero, ¿no? Este tendedero donde queríamos darle la voz a compañeras que han sufrido acoso, que han sufrido hostigamiento. Y pues lo que hicimos fue en sí lanzar una convocatoria que fuera un poco más cerrada, una convocatoria un poco en grupos donde coincidimos y pues invitar a nuestras compañeras a alzar la voz y pronunciarse en contra de un agresor. Tuvimos como buena, digámoslo así, para el corto tiempo en el que lo organizamos, que fue una semana, tuvimos como exactos denuncias muy fuertes que atacan y que visibilizan que sí hay este tipo de violencias en la institución, ¿no? Pero a raíz de eso no queríamos dejarlo solamente como en el tendedero, queríamos que la institución diera respuesta a nuestras demandas, a la problemática, que se hiciera una crítica de lo que se está viviendo, y realizamos un pronunciamiento que yo creo que ahorita se los vamos a leer, que el cual varias colectivas feministas, colectivas de mujeres indígenas nos hicieron el favor de respaldar para que no fuéramos como solas. Y a través de ese pronunciamiento decidimos como difundirlo para darle más apertura, para darle que se visibilizara mayor las denuncias que salieron y obviamente nuestras demandas y en sí la problemática. Y cuando varias compañeras que regresaron el lunes para cobrar el como nuestros cheques, que ya era como los días que corresponden, nos encontramos con la respuesta muy inmediata de la institución, que es como el poner un buzón de acoso dentro de la institución, ¿no? Donde se pedía que colocáramos como nuestro nombre, que colocáramos al agresor, que colocáramos como todo eso, pero dentro de la institución, ¿no? Entonces, creemos que eso era como una respuesta de un poco de invalidar lo que nosotros ya habíamos hecho con el tendedero, ¿no? Cuando una de nuestras demandas sí era como que se abrieran espacios donde se hablara, pero ya desde el pronunciamiento que habíamos nosotras sacado, donde solo en una publicación hecha por la CONAMI, que es la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, el responsable del programa solamente comentó que quería reunirse con nosotras, súper conciliador el asunto para resolver nuestras demandas, pero sorpresa, cuando nos encontramos el lunes, que ya hay como un buzón y ya hay como una respuesta súper institucional, donde pues casi casi nos dicen no, para invalidar lo que hicimos, y era como, solamente vamos a atender las denuncias que nos lleguen a este buzón, con ciertas condiciones. Porque obviamente volvemos al quitarle credibilidad a lo anónimo, cuando yo creo que debe ser suficiente, ¿no? Si ya salieron tutores mencionados, si ya salieron problemáticas anunciadas, o sea, ¿qué más nos piden, no? Y si hablamos de como todo este contexto del temor que a veces suele, y miedo que varias de las víctimas suelen tener a los agresores que trabajan en el mismo sitio donde se encuentra el buzón, que lleguemos ahí a poner nuestra denuncia, ¿no? Entonces suena muy, muy incongruente, ¿no? De parte de la institución, pero el buzón no viene acompañado solo, ¿no? Trae consigo una respuesta que dice que fue suscitado por las denuncias y todo, y muestra que pues lo consiguiente es que se instale ese buzón, pero no solo el buzón, sino que también se proclama que va a haber como un comité de seguimiento donde no aclara muy bien, porque nosotros obviamente no nos hemos reunido con nadie, nuestra organización que surgió de estas problemáticas se ha reunido con nadie del programa, con nadie de la institución, pero ellos según ya tienen como un comité de seguimiento, que todavía no sabemos, estamos en duda cómo va a funcionar y cómo va a dar seguimiento y de qué manera a nuestras compañeras, que nosotros preferiríamos que fuera del programa, exacto, porque hay agresores dentro del programa y queremos como cuidar la integridad primero de nuestras compañeras. Y otra era que según les iban a dar como cursos de con perspectiva de género a las tutoras, y como cuestiones así que iba a quedar, pero fue como toda la contestación que ha dado el programa, pero todavía nosotras tenemos como ciertas incógnitas y tampoco estamos dispuestas a exponernos y exponer a las víctimas, que tanto ya el esfuerzo les costó poner su denuncia en el tendedero. Entonces obviamente no reconocemos lo que pusieron como una solución, ¿no? Nosotras ya dentro de nuestro pronunciamiento ya vienen demandas muy concretas que realmente sí queremos reunirnos con el responsable del programa del VAL, José del VAL, porque creemos que sí es necesario platicarlo con él, que es el que dirige todo, porque sí es porque a veces las cuestiones de violencia permean no solamente en los tutores, sino ya después como en mandos más altos. Entonces, son cuestiones que queremos dialogar, pero no queremos dialogar solas, obviamente, porque estamos hablando de esto de no exponernos, de protegernos entre nosotras, y no vamos a ir acompañadas solas. Entonces igual estamos a través de varias colectivas y organizaciones pidiendo como ese respaldo para no ir solas, para ver que se firme algo, que sea legal, que nos permita después exigir que sí se cumplan nuestras demandas. Y bueno, eso es todo lo que yo podría decir. Y sí, bueno, o sea, sobre el pronunciamiento que se hizo, justo una de las, digamos que de las acciones que pedíamos que se hiciera era, entre unas cosas, pues cesar evidentemente a los tutores que salieran, ¿no? Porque era lo que platicábamos, es decir, es tu primer contacto, o sea, tienes que ir forzosamente, ¿no? Entonces no es nada cómodo seguir conviviendo y seguir yendo y seguirte exponiendo, ¿no? A los comentarios que hagan. Y que igual se procurara que fuéramos atendidas en la medida de lo posible por tutoras, mujeres, ¿no? No por los hombres. Y pues en su respuesta era un poco lo que platicaba mi compañera, solo dicen que van a tener comunicación permanente con los tutores y las tutoras, pero nunca, o sea, nunca dice justamente de sí los vamos a cesar o no los vamos a cesar, cuando hay en el caso concreto de uno, por ejemplo, que su nombre salió muchas veces, ¿no? Y que es el que les decía que también es dictaminador, ¿no? Y él, según yo, sigue ahí y no le dijeron nada y sigue en su cargo y sigue teniendo a su grupo, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? No, ahí no hay una respuesta en realidad a lo que nosotras pedimos, que fue como medidas justamente para no sentir que nos exponíamos, ¿no? Porque era lo que pensábamos, ¿no? Teníamos que garantizar que no vamos a tener represalias, además, ¿no? En términos también económicos, ni que va a haber, ni que se nos va a exponer de formas que no debería, ¿no? Y pues sí, un poco fue como una respuesta muy inmediata, muy sin habernos, lo decía mi compañera, sin habernos reunido, aunque él había publicado en Facebook o comentado en Facebook que quería que nos reuniéramos. Y pues sí, no, es como difícil porque pues queremos que nos hagan caso y que nos escuchen, ¿no? Pero como igual, pues sentimos que no lo hacen si les estamos, por favor, casi casi diciendo, por favor, ya no queremos que nos traten los tutores, que ya no nos trate ese tutor en específico. Y ahí sigue, ¿no? Y sigue estando. Entonces es como de, bueno, no me estás haciendo mucho caso, ¿no? Y lo que decía, ¿no? La gravedad de que pues pongan este buzón en el espacio en el que justo se dan este tipo de actitudes, que además pues es un espacio en el que te ven, en el que se conocen los trabajadores, en el que además yo no he ido a las oficinas y no sé, espacialmente en dónde lo ubicaron, pero sí puedo decir que según yo en las oficinas hay cámaras, por ejemplo, grabando todo el tiempo, ¿no? Entonces no hay como, o sea, ¿cuál es ahí como la seguridad que puedes tener, ¿no? De que pues igual y lo pusieron en este pasillo donde no pasan todo el tiempo, pero está la cámara porque tienen cámaras de vigilancia, ¿no? O sea, pues era lo que decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué son importantes las denuncias anónimas, ¿no? Pues porque te da una sensación de seguridad y de sentirte respaldada y de no exponerte, y de repente pues ellos son así de, no, sí vamos a exponerte y solo te vamos a hacer caso si nos informas así de manera directa y vienes y nos dices, ¿no? Entonces, y pues eso, lo grave que es, ¿no? Que sentir que no están dando en realidad ninguna solución, porque es una solución muy institucional, ¿no? Nuevamente lo y que tiene que ver con todos los casos, creo yo, en la universidad, ¿no? Lo del protocolo de la atención, ¿cómo es el protocolo para la atención de casos de la violencia de género, ¿no? Que todas sabemos que no funciona, ¿no? O sea, que no funciona. Y entonces, o sea, ¿por qué la insistencia de seguir por ahí y por ese medio a sabiendas de que no va a funcionar, ¿no? Y por eso justamente este tipo de acciones, los tendederos, los scratches, ¿no? Tienen una efectividad política, ¿no? Y pareciera ser que se hacen de oídos sordos así de, no, pues a fuerza quieren mi nombre y quieren todo para que sea válido lo que les estoy diciendo, ¿no? Y un poco igual lo que decía mi compañera, el hecho de querer aspirar a que se hable directamente con el director del programa tiene que ver porque justo hay igual como ciertas quejas que son cosas que hablábamos fuera del aire, ¿no? O sea, como esas violencias que se viven no solo por parte de tutores, sino por autoridades más altas que se supone que llevan programa y que también son como, pues sí, repito, no es que sea hostigamiento sexual, ¿no? Pero son hostigamientos referentes a nuestra condición étnica, ¿no? Y es muy grave porque se supone que son gente que sabe, ¿no? Y entonces sentir que no obtienen como el mínimo respeto o la mínima capacidad de tratarte, por ejemplo, eso es muy grave. Y porque Igual al final, después de la denuncia del, digamos, como el pronunciamiento público, llegaron como otras quejas que se hicieron específicamente, pues sí, a quien, un poco a quien lleva el sistema de becas, ¿no? En términos no solo contra sus becas, o sea, no solo por el trato que pueda o no tener con sus becarios, con nosotros los becarios, sino también con los trabajadores mismos, ¿no? O sea, porque sí hay una onda muy, sí, muy jerárquica en el programa, ¿no? Entonces, no solo es decir, no solo, asumimos que no solo somos nosotras como becarias estudiantes, sino también que hay trabajadoras y trabajadores ahí que pues sí, un poco es un, ¿cómo decirlo? Como un secreto a voces, que el trato laboral tampoco es honestamente el mejor. Entonces, pues por eso la gravedad como del asunto, ¿no? Y de buscar directamente hablarlo con el director, ¿no? A sabiendas de que igual puede ser difícil, pero pues es lo que, a lo que aspiramos, ¿no? No hacerlo como de, ah, pues con mi tutor solamente, y que mi tutor le diga a la maestra y que la maestra le diga a Delval, ¿no? O sea, no queremos, o sea, directamente con él, porque si no sentimos que justo no tiene ningún sentido y solo es exponernos a los demás. En esta idea, ¿no? Como, o sea, que es como muy similar en todos los espacios y que tiene que ver nuevamente con el anonimato de las denuncias, que te acercas a quien en teoría debería de resolver el asunto, pero ¿cómo hacerlo si ellos están así impregnados de esta lógica patriarcal y de esta lógica racista, ¿no? Porque el racismo existe como ideología y el racismo existe como práctica cultural, económica, política, y entonces es un tema que me parece como importante, que me gustaría como platicarlo a lo mejor después de este corte, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Ellos son los perpetradores de violencia, están atravesados por estas violencias también, pero, o sea, son quienes las siguen dinamizando, y no digo que nosotras en algunos aspectos, ¿no? Pero ¿cómo, cuáles serían como las acciones? Lo pienso en este caso, ¿no? Particular, que aquí vemos que hay como dos estructuras que atraviesan así fundamentalmente, que es, bueno, las tres, ¿no? O sea, el patriarcado, el racismo y el clasismo, ¿no? Entonces, pero pensándolo en esta misma debate que tiene que ver como con cuestionar la verdad, ¿no? Y que dices, pues yo no puedo dar la cara, por, ya lo contamos aquí, hay un hostigamiento, hay un acoso, hay una identificación, tienen mis datos, saben dónde vivo, saben dónde vive mi mamá, saben dónde vive mi papá, pero ¿cuáles serían como las acciones quizá, ¿no? Porque hasta parece que también para, no sé si decir como hacernos justicia, sino más bien como para acabar con la situación, parece que también de nosotras tiene que venir, ¿no? Porque no hay ni siquiera que ellos estén cuestionando qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que está haciendo. Entonces, y que tiene también que ver, creo, con el Me Too, porque es una cuestión ahorita, no sé si sea un primer paso, no sé si verlo como pasos, pero como de visibilización, ¿no? De denuncia y de evidenciar esto está pasando, ¿no? Y que, como decía Ale al principio, no es que esté pasando apenas, ¿no? No es que sea de ayer, ¿no? Y esto con lo que dicen ustedes, no les pasa solo a las estudiantes, les pasa a las trabajadoras, a las académicas seguramente, a las investigadoras, o sea, en todos los como cargos está ocurriendo. Entonces, sí, un poco sería como reflexionar cuando la autoridad, no sé si llamarlo autoridad, o cuando de quien tiene que venir la solución a un conflicto es el perpetrador del conflicto, ¿qué hacemos, no? Porque ahorita estamos en este paso de denunciar y evidenciar, pero ¿qué sigue, no? O sea, y también veía una compañera que también es súper activista aquí, Sandra Escutia, ¿no? Que decía, bueno, ya no estamos en esto del Me Too, y luego no son demandas menores, son profesores con lo que decían ustedes, ¿no? Es muy grave porque estamos en los mismos espacios y porque por estas lógicas de poder, por estas lógicas de jerarquía, no podemos salir. ¿Por qué tendría yo que dejar una clase que tengo que pasar y además que sé que voy bien y además que sé que lo estoy haciendo? Porque el profesor está ahí y yo tengo que dejar la clase y no el profesor, ¿no? O sea, son espacios en los que tenemos que estar cotidianamente y son espacios que no son seguros para nosotros. ¿Y por qué otra vez sacrificar lo nuestro para que ellos sigan? ¿Y por qué no hay una respuesta? Vamos a ir con una canción y regresamos al Morras Chambeando. Si quieren algún comentario, está el Facebook ahí y nosotros se lo haremos llegar a los compañeros. Trabajo que hace algo sano, aunque no me pierdo, aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo me pasé con la sal, no tiene remedio. Eso es lo que hago justo después de hacerlo. Hombre, mudo, antes que ciego. Ya sé que pedí socorro, no vale para nada. Te pedí barrial pa' vos y tú no lleno. Lo mejor significa barrer en tu terreno. Sé que soná o sueno son misiones en el cielo. Así, así piso yo el suelo. Así, así me quito el velo. Para ti lo que yo más quiero. El sol es la línea que da más miedo. Aquí pa' tocar no hace falta veo. Y si no mira mi tanteo, mi ojo que jamás te veo. Regresamos al Morras Chambeando con el tema de acoso que ahora nos platican las compañeras. Y algo con lo que yo me quedé del bloque pasado, ¿no? Que decía Vivi, era como estos mecanismos de denuncia, ¿no? O de exigir justicia, digamos, que ahora estamos teniendo o llevando a cabo compañeras desde diferentes espacios, pero que justo la pregunta es qué pasa, qué sigue, cómo, digamos, en lo plano de lo cotidiano, ¿no? De que compartes espacios con estas personas que incluso fueron tus amigos, amigas, profesores, ¿no? De confianza, bla, bla, bla. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo es, justo cómo llevar a cabo estos procesos de denuncia que no son individuales, ¿no? Claro que no son individuales, no es que le pase solo a una compañera o a un compañero, sino que forman parte de prácticas cotidianas desde hace mucho tiempo. Y algo que a mí me resonaba era justo que pareciera que estas autoridades o estos grupos, digamos, de poder en algunas instituciones, pues pareciera que no entienden o no quieren comprender que también tenemos nuestros mecanismos de autocuidado justamente porque sabemos lo que implica, ¿no? Sabemos qué implican estas violencias. Entonces es obvio que no vamos a ir a denunciar, ¿no? O sea, como ahí y llenar un formulario bajo esta justicia también de una ley patriarcal desde el Estado machista, racista y demás. Entonces, no sé cuál sea su insistencia para seguir haciendo estos mecanismos, pero entonces la pregunta va más encaminada hacia nosotras, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo, y cómo nos protegemos? ¿Cómo incluso nos sanamos a nosotras mismas, ¿no? Es una pregunta que todavía sigue abierta. Y también, pues, no sé, a lo mejor las compañeras nos quieren ahora platicar, que ya han dicho como varias cosas, de cuál ha sido como los mecanismos tal vez que ustedes tienen ahora entre los y las compañeras que están evidenciando estas cuestiones y a qué cosas también se han enfrentado entre ustedes mismos, ¿no? Porque también el hecho de cuando denuncias o haces estas cuestiones también incluso es conocerte o conocer a las otras personas con las que estás compartiendo. Entonces, no sé si quieran platicarnos algo al respecto. Bueno, algo que ya habíamos contemplado exacto por todo el plan, o sea, porque sabíamos que al poner un tendedero iba a haber consecuencias, ¿no? Sabíamos que podría haber represalias tanto de parte de la institución como tal vez de algún agresor, pero no queríamos quedarnos calladas. Es ese momento, esa coyuntura que no podemos dejar pasar y debemos de aprovechar esos, ese espacio que se abrió, pero también pensábamos en ese exacto, en un plan de contención, lo hablábamos entre nosotras, de tanto psicológico para nuestras compañeras, para las víctimas, para compañeros, que también fue muy sonado porque también salieron como compañeros, becarios que fueron como acosados, pero era así como cómo contener la respuesta de la institución. Y creemos que un poco esa contención es el respaldo que tenemos de colectivas feministas, de colectivas, de organizaciones hechas por mujeres, llevadas por mujeres, que siento que ellas son las que al final nos van a dar ese acompañamiento. Un poco el sí garantizar la integridad de las denunciantes, de las que están realizando las denuncias, mantener esa integridad, ese anonimato que varias nos siguen pidiendo, porque como mencionaba un principio, sí es todo un proceso que hubo ya dentro de nuestras denuncias una compañera que lo hizo público desde su perfil, mencionó su nombre, mencionó al agresor, mencionó como de qué iba, pero, o sea, esa valentía que ella tuvo igual no la podemos exigir dentro de, porque volveríamos a como criminalizar a nuestras compañeras. Es algo que no queremos hacer dentro de esta lucha que estamos iniciando, y por eso lo que pedíamos es primero como la garantizar a nuestras compañeras que no aceptamos la solución que dio la institución. Una, no la aceptamos porque exacto nos expone, y un poco tampoco queremos aceptar esa represión que no solamente para esta lucha hemos visto, sino para otras que hemos intentado hacer como estudiantes indígenas, que es esa represión a nuestras organizaciones, a invalidar nuestras formas de organización, invalidar nuestra libre autodeterminación de llevar nuestros procesos como nosotros queremos. Siempre se menciona, y creo que siendo un programa para estudiantes indígenas debería de ser consciente de esos procesos variantes que hay de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a todo eso, y que no se nos quiera dar como solución exacto bajo de que desde nosotras nazca la solución, de que desde nosotras mismas se dé como esa libre autodeterminación de cómo queremos llevar este proceso, ¿no? Sino que ellos nos las estén plantando, ¿no? Que nos las estén dando de facto sin exacto establecer antes un diálogo con nosotros, porque a mí de manera muy personal se me hizo muy simulatorio el que exacto el responsable del programa nos contestara desde su cuenta de Facebook en una publicación que hizo, pues sí, una cooperativa pues importante a nivel nacional en cuestiones de mujeres, en derechos de mujeres indígenas, pero que de ahí en fuera se quedara como solamente bajo perfil todo, ¿no? Como que exacto, el pronunciamiento o la cuestión del buzón de acoso que ya está como en las instalaciones físicas del programa, no lo subiera a su página de Facebook, no lo subiera a su Twitter, y súper gracioso que al siguiente día pronunciara sobre el acoso, ¿no? De violencia, publicar algo del protocolo, retuitear algo del protocolo sacado por la universidad, que tan cuestionable es ya de por sí el protocolo. Siento que nosotras como mujeres de pueblos originarios también tenemos procesos diferentes y merecemos ser diferentes, y creo que el programa debe dejar de vernos exacto como que somos de ellos, ¿no? Y que somos como accesorios que solamente se pueden poner para decir que esta universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es incluyente y es multicultural, pero solo lo dice como de dientes para afuera, cuando exactamente en estos procesos de lucha que nosotras estamos llevando desde la organización, que traemos y que van más allá del espacio de la universidad, que a veces nuestra organización viene más allá y viene desde nuestras comunidades, desde nuestras abuelas, desde... O sea, son procesos muy difíciles y creo que lo que debe de hacer la universidad para considerarse ese ente multicultural, pues es respetar esa forma y esas decisiones que, por ejemplo, entre nosotras lo hemos platicado y lo hemos censado, y no es que este movimiento salió por una o salió por dos, sino que es algo que ya hemos visto. Y tal vez nuestros compañeros becarios todavía no lo empiecen a visibilizar, porque ellos también tienen como desde otros contextos y también visibilizan de otros contextos. Y se dio como en el tendedero que salieron algunos compañeros becarios, ¿no? Y también es como para exponer esas violencias que a veces nosotras desde nuestras comunidades vivimos, ¿no? Y que no queremos que al salir, y que a veces tal vez huimos de esas situaciones de violencia, se vengan a replicar y que sean los propios becarios, hombres, los que lo estén replicando. Entonces, siento que el que se haya dado esto por la coyuntura, por todo, por ejemplo, yo diría también por el movimiento de Me Too, es para que alcemos la voz, se nos permita, se nos dé ese espacio y se nos respete ese proceso. Y bueno, yo creo que es todo. Al respecto, quería hablar como de esto que mencionas, como que tiene que ver otra vez con la estructura, pero ahora que lo pensaba, o sea, cuando digo estructura me refiero a los procesos macros, el Estado, pero con todos los que hacen parte del Estado, ¿no? O sea, desde el presidente hasta la señora que vamos a una oficina, por ejemplo, en este caso a la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, pero que, o sea, como mujeres nos enfrentamos a que no son empáticos, ¿no? Hace poco fui a una clínica del aborto que está ahí por Jardín Balbuena, no está por Jardín Balbuena, por la Moctezuma más bien, y el director era hombre, ¿no? Entonces es como, ¿cómo puede haber tantita empatía si no conoces ni siquiera los procesos así fisiológicos, ¿no? Eso aunado a que en este país pues las cosas funcionan a partir del amiguismo, el clientelismo y todos estos como aspectos, ¿no? Pero esto como para evidenciar que no, o sea, en cuanto a mujeres no hay una empatía. Entonces ahora sí hablamos como de las diversidades como culturales, étnicas, y eso me parece bien importante que también hemos estado mencionando acá y que estaría bueno también que lo mencionaran, porque es una violencia bien fuerte, por un lado de la institución, la UNAM, pero encarnada en los profesores, que es como el indígena existe en lo cultural y ahí sí está bonito, tus textiles son súper bonitos, nos los robamos, tus bailes son bonitos, pues los presentamos, tu comida está chida, nos las comemos, pero agua, si te quieres organizar de acuerdo a tu forma política o de acuerdo a tu forma económica, o aguas si como parte de una diversidad dices, económicamente nosotros vamos por esta vía, y estoy pensando en la líder que acaban de asesinar del Tianguis del Trueque en Santa Fe, en el Estado de México. Es como, ¿eso no? Y los defensores de los bienes naturales, ¿cuántos están defensoras también? ¿Cuántas mujeres están de por medio? Entonces, ahí no. Y es como, no sé, ¿no? O sea, trabajando también estos temas, era como lo que decían de la reforma, ¿no? Del 2001 y de la traición de los acuerdos de San Andrés. Nuevamente somos objetos del Estado, lo que ustedes están mencionando ahora, y eso cuando fue en el 2001, ¿no? Somos otra vez objetos del Estado y estamos a tutela de las instituciones y de las constituciones para cada Estado de la República. Es decir, ni siquiera el reconocimiento fue federal, ¿no? Y es decir que nuestras constituciones de los Estados dependen de la Constitución Federal, pero... O sea, todo lo que dice eso, ¿no? Los indígenas no pueden decidir por ellos. Y entonces, si es en el aspecto como cultural, baile, gastronomía, no sé qué, sí, que lo ha, pues sí, ¿no? Y es más, México es multicultural, ¿no? Y México está orgulloso de su presencia indígena, pero aguas si quieren decidir económica y políticamente. Entonces, esto que mencionabas se sigue viendo en estos programas, ¿no? Que dices, no, pues más bien es parte del Estado, es la misma cosa. Pero por otro lado, también como la agencia o la responsabilidad social, porque también si esto se dinamiza es porque nosotros no tampoco tenemos ni la menor intención, a lo mejor, de ser empáticos o de como comprenderlo, ¿no? Pensando en Marichuy, por ejemplo, pensando en Yalitza Aparicio, ¿no? O sea, como toda nuestra, yo siempre como lo digo, ¿no? En cada programa, pero nuestro aspiracionismo como de creer que nosotros no sé qué somos, ¿no? O que nos hace ser mejor persona que otro. Cuando Marichuy salió, independientemente de como las autocríticas que pueda haber respecto a seguir dinamizando el proceso electoral o de seguir dinamizando las lógicas estatales, pero más bien todos los comentarios que salieron al respecto, que habla de una sociedad nada empática, ¿no? Y también de una sociedad que no sé si tenga un poco la intención de conocer otros procesos, ¿no? Y de vivir en la diversidad, que la diversidad es lo básico que tenemos, ¿no? Somos diferentes, pero hay como un miedo también a mencionarlo, ¿no? Pero somos diferentes y vivimos en la diferencia. Vamos a una canción y volvemos para hablar un poquito, ¿no? Como yo creo que también sería importante visibilizar esto que nos mencionaban, ¿no? De el Día de la Raza, ¿no? Que es cuando se hacen eventos y esta situación y lo que nos comentaba la compañera sobre esta presión económica. Vamos con una canción y regresamos al Morras Chambean. Estamos de vuelta aquí en la transmisión de Morras Chambeando. Les recordamos que si igual quieren dejar algún comentario, alguna pregunta para las compañeras o al programa en general, pues están las redes abiertas. Algo con lo que nos quedábamos el bloque pasado era como justo evidenciar, digamos, las formas que las compañeras o diferentes colectividades están teniendo a cabo para denunciar, para evidenciar, y que vienen acompañadas de un montón de como de confrontaciones, ¿no? Que creo que acá las compañeras ya las han evidenciado y que también fuera del micro abierto, pues nos han comentado. Entonces, no sé si quieran como agregar a estas experiencias alguna otra, ¿no? Que les parezca importante mencionar acá en la transmisión. Alguna cuestión incluso respecto, no sé si de las personas que han sido denunciadas, si tienen algún comentario que quieran. Sí, bueno, ahorita que hablaban sobre, o sea, justo sobre cómo, o sea, las formas de organización que tenemos y sobre un poco la represión igual que se ha vivido, hubo un caso en concreto que ese fue generalizado no solo hacia becarias, digamos, sino también a becarios varones, del contexto de la comida anual que se hace con el rector, la del año pasado, que se hace generalmente el 12 de octubre, o fechas cercanas. No fue la primera vez que el rector no asistió y un poco se corrió el rumor porque así funciona un poco en el programa, como que se corren rumores y todos lo sabemos, pero nadie dice nada, se corrió el rumor de que se enteró de que iba a haber una manta que becarios y becarias organizadas hicieron como en forma de protesta, ¿no? La manta la sacaron cuando se dieron los discursos y de las autoridades, y bueno, decía por una universidad intercultural pública y gratuita, si no me equivoco. Y ni siquiera era un mensaje violento, ni siquiera era un mensaje en contra de decir Graue fuera. Perdón, se me fue la voz. Ni siquiera era en contra de Graue. Sí, fue como, ah, me atacó. Sí, no fue en contra suyo, o sea, de su persona, ¿no? Era una demanda en realidad general. Y entonces, pues igual fue como muy sabido que la maestra Evangelina Mendizábal, que es la maestra a cargo del sistema de becas en concreto y del proyecto docente, un poco pidió a los tutores que identificaran a quienes habían sido los que llevaron la manta, ¿no? Entonces, eso fue muy fuerte porque sí fue una onda de, ah, quieren nuestros nombres, ¿no? Y pues sí fue como muy, pues sentir el pánico, ¿no? De qué va a pasar si sabe quiénes somos, ¿no? Y entonces, pues eso habla finalmente justo lo que veníamos diciendo, ¿no? Como de una forma de reprimir que nos organicemos como becarios, ¿no? O sea, porque pues, ay, sí, les doy dinero y justo lo que decías, ¿no? Pues qué bonitas sus tradiciones, pero no se organicen políticamente porque eso no se puede, ¿no? Y que justo creo que responde también, o más bien es muy evidente en la misma organización del programa, porque efectivamente no promueve la organización política de sus becarios, o sea, solo promueve que vayas por tu dinero y que tengas buenas calificaciones y que te titules y quedes bien en sus estadísticas, pero evidentemente no hay espacios de organización política, eso no lo promueven, ¿no? A sabiendas de que lo que decía mi compañera, por nuestros contextos y por de dónde venimos, hay una suerte como de querer organizarnos siempre, ¿no? Hablando con becarios, con becarias, justo una de las quejas muy generales es eso, o sea, como que sentir que el programa se queda ahí nada más, ¿no? Y que no nos permite organizarnos, o sea, ni nos da el espacio ni tampoco nos lo permite porque un poco nos reprime o nos hace sentir temor por el factor económico del que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, porque pasó después de la manta y después de la comida, que el cheque de ese mes se retrasó, pero fue una onda de que obviamente dijeron que pues por cuestiones fuera de, o sea, como que no eran ajenas, ¿no? Pero pues sí se sintió así como el temor de, ay Dios, ajá, así como de, esto fue por la manta, ¿no? O sea, sí fue un temor así como muy, muy fuerte de, y pues eso, o sea, como saber que pues efectivamente los tutores sabían quiénes fueron, ¿no? Y que tenían que darle los nombres a la maestra Evangelina, ¿no? Así como dime quiénes son. Y que justo en una de las denuncias que se puso en los tendederos, era en concreto a una tutora, ¿no? Alejandra Jauregui, ¿no? Que dice tal cual que utiliza la información académica, la privada de nosotros, para intimidar y reprimir a los becarios que ejercen su libertad de expresión y protesta, ¿no? O sea, sí, ahí es muy claro, o sea. Y bueno, esa fue específicamente en contra de Alejandra Jauregui, hay otras en contra de, el nombre que más se menciona es el de Wilfrido, que es tutor y dictaminador, no sé de qué grupo sea honestamente, no, ah bueno, sí, ¿es del grupo 1? No lo sé, y es zapoteco, sus denuncias son, hay una que tiene que ver con, bueno, dice, siempre que me saluda, me agarra de las caderas y me besa invadiendo mi espacio y que no le importa que me moleste. Eso es como una, efectivamente, como de acoso físico, ¿no? Pero igual tiene como señalamientos por sus expresiones, porque es muy de, por ejemplo, así de, no sé qué hacen en un diplomado las mujeres indígenas, deben quedarse en la cocina, ¿no? O igual siempre hace burlas, a mí personalmente me tocó, ¿no? O sea, o como comentarios que tú no pides evidentemente de él, o sea, yo ni siquiera fui su becaria, o sea, eso, ni tenía por qué conocerme, ni tenía por qué saber quién soy, o sea, quise ubicarme porque pues pasaba, ¿no? Pero no tenía por qué saber más de mi vida, ¿no? Pero sí era como de, ah, tú eres mixteca, ¿no? Y hacía como comentarios de burla o como comentarios de no sé qué, y yo un poco le platicaba aquí a mi compañera que ahora que lo pienso y que lo traigo a mente, yo recuerdo que siempre que iba a las oficinas y que iba a firmar mi cheque o que iba a cualquier cosa, siempre pensaba como en mi cabeza de, ay, ojalá no esté Will, ojalá no esté él, o si está, que esté ocupado, porque yo no quiero que me diga nada, ¿no? O sea, y eso que normalizas como de, ay, sí, seguro, si paso me va a decir algo, ¿no? O sea, que a lo mejor justo no es sexual, pero sí es, o sea, sí te violenta en términos de, pues, quién eres, ¿no? Y de que se burla o te cuestiona o te no sé qué, ¿no? Igual tengo conocimiento de otro caso de que el que es dictaminador, o sea, como justo la, como que su entrevista no es tan amable, ¿no? O sea, es como muy de, o sea, justo de cuestionarte y de un poco burlarse. Y eso no es saber acercarte a los aspirantes y a tus becarios, ¿no? O sea, eso no es saber tratarlos y no garantizar como, pues, su integridad, ¿no? Además, como miembros de pueblos originarios que han vivido o que vivimos y estamos atravesados por mil cosas, ¿no? Y eso es justo demuestra que no hay tacto alguno de su parte. Y repito, Will es el que más sale mencionado, ¿no? Porque justo yo que he hablado con varias becarios y con varios becarias y becarios, pues sí, en general siempre es esto, otra vez, como de que todos casi me dicen así de, sí, Will... Todos sabemos que Will hace como comentarios, ¿no? O sea, todo mundo ubica a Will porque todo mundo sabe que Will hace comentarios referentes a nuestra inscripción, por ejemplo, ¿no? En principio, como burlones o así, pesado, ¿no? O sea, todos lo ubicamos por ser el tutor más pesado, así, como mala onda, ¿no? Y entonces es incómodo que todos lo sepamos y que nadie diga nada, ¿no? O sea, que no se haya dicho nada hasta ahora. Aunque a todos muy probablemente nos ha pasado en algún momento que nos dijo algo. Y lo que decía, ¿no? Lo grave que es sentir que sabe quién eres y que conoce todo de ti cuando no tendría por qué esa información ser compartida, ¿no? Y que era un poco lo que en su respuesta de la institución dijeron como que iban a hacer público o algo así, que por cierto ni siquiera sé en dónde lo iban a hacer, en todo caso público, su código de... confidencialidad, creo, y de ética o algo así, ¿no? Ajá, sí, la emisión del código de ética del SBEI y hacer pública la política de confidencialidad en el tratamiento de la información personal de los becarios del SBEI, pero no la han hecho, o sea, yo no sé en dónde la van a hacer pública y cuándo, y justo ahora, ¿no? O sea, tuvimos que decirles nosotros de, oigan, saben nuestros datos y los están utilizando de la forma en que no deberían, y hasta ahorita, pues por eso se les ocurrió decir, bueno, vamos a hacerlo público para que vean que... Pero eso no garantiza que se cumpla efectivamente, ¿no? Y nosotros sabemos que no se cumple en realidad, porque pues saben sobre nosotros. Y bueno, sí, o sea, eso lo que decíamos, ¿no? Sobre lo importante que es, en este caso, repito, lo del factor económico, ¿no? O sea, no es menor sentir que justo tienes que seguir las reglas que ellos te ponen y hacerlas y llevarlo tal cual y no poder decir nada y no poder hacer nada más, porque si lo haces, pues te quedas o te puedes quedar a lo mejor sin ayuda. O sea, si hay un temor ahí de que justo es decir, no te lo dicen, ¿no? Explícitamente así de no puedes hacer, organizarte porque si no te hacemos algo, ¿no? Pero con sus acciones, o sea, sí te hace sentir que va a pasar, ¿no? Y pues claro que te sientes atado y responsable y tienes que cumplir y tienes que con el programa, pues porque te está dando dinero, ¿no? Y entonces sí sientes como que estás atrapado porque quieres hacer cosas, pero no puedes hacerlas porque te señalan y saben quién eres, ¿no? Entonces, esta parte me parece que es importante porque pareciera que las becas, que nuevamente habla de la relación del Estado como con los grupos étnicos o comunidades indígenas o negras del país, que las becas son ayudas o asistencia y la discusión ya, ¿no? O sea, infinita y cansada de que pues es dinero de los mexicanos, de los impuestos, que ya sabemos qué uso tienen y que no, la banda anarquista es, no, hay autogestión pura, y pero pues al fin, o sea, y al cabo es parte de la producción que todos hacemos y que todos tenemos, ¿no? No es como una ayuda, como ellos le llaman en las comunidades, ¿no? O sea, su asistencialismo, que pareciera que es esa onda, ¿no? Entonces, no es como... Ay, te estoy dando tu beca, entonces cállate. Pues no, porque realmente no estás haciendo nada por mí, porque con esa beca tampoco me alcanza para nada, ¿no? Y no es una ayuda porque yo estoy estudiando y porque estoy contribuyendo. No estoy, y aunque no hiciera nada, pues, o sea, si la gente decidió regalarme ese dinero, que me lo regale, ¿no? Pero no es como por, o sea, cómo se politiza, ¿no? Esta, cómo se politiza esta situación, que me parece que es como muy grave. Y la otra, como sí dejarlo aquí claro y enunciado, ¿no? Quienes tenemos una beca no es como que nos estén regalando dinero por no hacer nada. Y otra que me parece importante es que muchas de las comunidades indígenas son las que nos están alimentando, ¿no? Que es lo básico, porque todavía, o sea, las comunidades indígenas y negras participan en todos los ámbitos también de la vida, no es que solo sean campesinos o no es que solo estén en situaciones o espacios rurales, pero es cierto que son a los que más están matando porque son los defensores de los bienes naturales y porque son quienes están defendiendo los territorios, ¿no? De todos estos megaproyectos que además, insisto, deberíamos de estar preocupados y ocupados también porque todos consumimos agua y todos comemos fruta, ¿no? Todos comemos verduras, ¿no? O todos. Y entonces hay que tener en cuenta quién ocupa esos espacios y quién está trabajando esos espacios y la situación de los campesinos también, que pueden o no ser indígenas, ¿no? O pueden o no ser negros, pero quiénes nos están alimentando. Y que una minera acaba con un cerro y que en ese cerro se siembra crece el mango o los aguacates que tanto nos gustan o las piñas, ¿no? Entonces como en ese sentido, como me parece que es bien importante también quitar esta idea, ¿no? De que las becas, las ayudas, las asistencias, dinero por controlarte, ¿no? Cuando quienes están más ocupados por defender lo que realmente nos tiene vivos, que es como el agua, la comida y otros bienes naturales, son las poblaciones indígenas. Entonces, como también quitar esta idea de paternalismo o de como menos, ¿no? Y también quitar esta idea de las becas, ¿no? Y que vienen del gobierno, o sea, no vienen del gobierno, ¿no? Y es como, y tampoco es que ustedes estén en la playa todo el tiempo, o los becarios estemos viajando y conociendo el mundo, aunque también deberíamos, porque es mucho el estrés al que estamos sometidos, pero sí, o sea, dejar esta, me parece que es claro, ¿no? Porque luego pareciera, pues si les están dando dinero, ¡ay, ya por eso! Es como, y no sé si alguien quiera agregar algo más. Vamos a ir a una canción para entrar al último bloque. Ojalá pudieran leernos su comunicado y un poquito hablarnos de sus acciones. ¿Qué viene o qué vamos? ¿Qué estamos? Regresamos al Morras Chambean. Hey, díselo. Estamos bien. Hey, todo se te pega como la arena pa' tu cuerpo. Si lo cantas todos los días, se repite en la mente como el puto ajo aceite. Dejar la huella como sea en toda la city, no no piensa en la vergüenza que deja su familia. Y eso va así, siempre yo primero. Así se caigan cientos de millones por ese agujero. Más que me den, más me merezco. Soy cual niño mimado en exceso. Machete en boca no es así, detesta eso. Solo reales a la pera de este cuarteto inquieto. Solo unidad, solo verdades para los restos. MGP, pato tu pecho. En boca, periferia norte. Bueno, y regresamos al último bloque de Morras Chambeando. La verdad es que ha sido una transmisión bien interesante. Muchas cosas que yo sí no tenía en cuenta. Pero qué bueno que acá están las compañeras. Ahora estábamos pensando, ¿no? Tal vez como que nos pudieran leer como el pronunciamiento que hicieron y hablarnos incluso un poco como de las acciones que tienen consideradas, qué va a seguir, cómo lo están llevando a cabo, ¿no? Todas estas cuestiones que creo que también mencionábamos de qué pasa cuando a lo mejor ya tienen que dar la cara, ¿no? O como cuando tienes que ya hacer acuerdos, ¿no? También qué pasa en ese sentido de algo que empezó como colectivo, pero que pareciera que es de algunos cuantos, ¿no? Entonces alguien que dé la cara, alguien que dé su nombre, alguien que para evidenciar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Sí, bueno, voy a leer el pronunciamiento que sacamos y bueno. Dice, alto al acoso y violencia contra las estudiantes indígenas, a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, a la opinión pública. Quienes suscribimos el presente comunicado expresamos nuestro total rechazo a todo acto de violencia contra las mujeres, en especial contra las mujeres jóvenes indígenas. Además, brindamos nuestro total respaldo a las estudiantes indígenas universitarias que hoy han alzado la voz para denunciar el acoso y la violencia de la que han sido víctimas dentro de la UNAM y, en específico, dentro del Programa Universitario sobre Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Dentro de los hechos denunciados se encuentran los siguientes. Acoso por parte de los tutores del sistema de becas para estudiantes indígenas y trabajadores del Programa Universitario de Estudios sobre la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Quienes tienen este cargo se han valido de la posición de poder en la que se encuentran para acosar a las estudiantes y cuando han recibido respuesta negativa se han comportado groseros con las mismas, haciéndolas sentir incómodas y vulnerables. Violencia. Cuando se han establecido relaciones de pareja con tutores o trabajadores del PUIC, las becarias han sido víctimas de acciones violentas durante la relación e incluso después de haberlas finalizado, ya que en ocasiones siguen siendo hostigadas e incluso amenazadas por los agresores para que no denuncien los hechos. Uso de su información personal sin su consentimiento. Las becarias han denunciado que personas distintas a sus tutores o tutoras han tenido acceso a sus expedientes, los cuales contienen su historial académico e información acerca de su historia de vida. Esto es muy grave, ya que en uno de los casos el agresor confesó que había revisado el expediente de una de las becarias y esto, además de ser una violación a la protección de datos personales, las pone en riesgo. Las becarias de este programa se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad debido a que muchas de ellas han migrado a la ciudad para acceder a la universidad, por lo que viven solas y no cuentan con redes de apoyo. Esto, sumado a que han sido amenazadas por sus agresores para no denunciar los hechos, las pone en una situación de riesgo por lo que ellas han decidido mantener el anonimato y es importante proteger su identidad. Varios y varias tutores y tutoras, así como trabajadores y trabajadoras del PUIC, han tenido conocimiento de algunos de los hechos denunciados y no han hecho nada por ayudar a las víctimas. Al contrario, las han disuadido de denunciar y se han mostrado solidarios y solidarias con los agresores. Por ello, hacemos el llamado a la UNAM y al PUIC a tomar acciones inmediatas para lo siguiente. 1. Garantizar la seguridad e integridad de todas las estudiantes que forman parte del programa y o que tienen algún tipo de relación con el mismo. 2. Proteger a las estudiantes indígenas y garantizar que no habrá represalias en su contra por haber hecho esta denuncia pública, debido a que para la beca deben visitar a sus tutores al menos 2 veces al mes, existe el temor de que ahora haya tratos hostiles en su contra o que puedan verse afectadas de alguna otra manera. 3. Investigar los hechos denunciados y tomar medidas inmediatas y efectivas en contra de los agresores. La UNAM no puede encubrir ni tolerar acosadores ni violentadores, por lo que pedimos que cese de sus cargos a quienes hayan agredido y o acosado a las estudiantes. 4. Como medida inmediata, garantizar que las mujeres serán atendidas solo por tutoras mujeres. Esto no remedia el problema, pero por lo menos evitará que los tutores puedan tomar represalias contra ellas. 5. Brindar un trato digno y respetuoso a todos los y las becarias. 6. Generar acciones para que haya garantías de no repetición, entre ellas sensibilizar a su personal para que brinde un trato respetuoso, digno y libre de violencia a los y las becarias del programa. Y bueno, eso fue el pronunciamiento que sacamos y que firmaron como varias organizaciones, bueno, varias colectivas feministas y también organizaciones de mujeres indígenas. Y no, o sea, no firmamos a nombre, o sea, como a título personal, porque igual no queríamos como exponer lo que venimos diciendo, ¿no? Como exponernos, y entonces pedimos el apoyo de varias organizaciones que fueron muy solidarias y que nos mostraron su apoyo, y también diversas académicas que llegaron a leer el pronunciamiento, igual se sumaron a las exigencias. ¿Y qué más era? ¿Qué otra cosa era? Como acciones que vayan a llevar a cabo. Ah, claro, acciones. Bueno, estábamos pensando justo en que, porque llegaron, como les decía, después de esto y después de como el primer tendedero, llegaron como otras denuncias, señalamientos, y no sabía, o sea, son cosas que estábamos discutiendo, si se iba a poner otro tendedero, si se iba a esperar a la reunión con José del Val, es decir, como que todavía no llegamos, creo que a un consenso como sobre cómo vamos a llevarlo. Porque, o si solo se iba a llevar a la reunión como hacer justo la recopilación de todas las denuncias y presentarlas ahí, o hacerlas públicas previamente al encuentro, o posteriormente si veíamos que no había respuesta en realidad. Entonces, o sea, son cosas que todavía estamos como decidiendo, porque en realidad pues ninguna había como nunca hecho algo, o sea, como asumido el llevarlo, ¿no? El dirigirlo, entonces estamos igual un poco aprendiendo en la marcha y juntas en esto. Y pero pues sí, creo que queda como muy claro que va a ser como una onda de organizarnos entre nosotras, ¿no? Y lo pensábamos de si vamos a hacer otras acciones, o sea, qué es lo que ahora como una pequeña organización que ha surgido, si va a ser más formal, si solo va a ser para el momento, o sea, son cosas que un poco platicaba mi compañera, como fue muy rápido todo, o sea, todo fue muy de, es que hay que hacerlo ya, si no se nos va, pues sí, como que no hemos como pensado tan a largo plazo, ¿no? O sea, que sigue ahora, pero creo que tenemos como muy claro que pues sí tenemos exigencias como muy, pues sí, como muy, muy, muy, muy concretas, ¿no? O sea, como de que el uso de nuestros datos personales, la garantía de que no va a volver a pasar, de que se nos respete absolutamente a nosotras y también a los compañeros que han sido hostigados, ¿no? Que justo no se nos reprima políticamente, o sea, como todas esas, o sea, las tenemos como muy, o sea, las sabemos, pero todavía estamos como platicando sobre qué va a pasar con esta pequeña colectividad que fue la que se unió para que salieran adelante las, o que se hicieran públicas más bien las denuncias, ¿no? Bueno, un tanto ya después de que mi compañera leyó el pronunciamiento y un poco sí reafirmar como ya algunas posturas que ya están, yo creo, muy claras en el pronunciamiento y no tendríamos como por qué defenderlas más de lo que ya hemos tratado de hacer entre nosotras, desde abajo, desde nuestras, como digámoslo así, asambleas, desde como hemos ido tejiendo esta red, ¿no? Decíamos que un poco al la mayoría ser foráneas y al llegarnos a coincidir en esta ciudad, nos ha dado como esa oportunidad de formar una comunidad, ¿no? Y queremos mantenerla. Creo que eso es algo en lo que estamos de acuerdo, mantener esta red, esto que hemos venido tejiendo, ya sea, aunque es muy corto el tiempo que lo hemos llevado, sí es mantenerlo. Y sí dar un rechazo a la respuesta inmediata de la institución, no la aceptamos, no estamos de acuerdo que eso sea como la solución y no es la que pedimos. No es la que pedimos en un principio y por lo cual no estamos de acuerdo en eso. Sí queremos dialogar con el responsable del programa, estamos abiertas a hacerlo, pero obviamente bajo nuestras condiciones. Siempre va a ser bajo nuestras condiciones, bajo las condiciones de las víctimas. Si las víctimas van a querer proceder legalmente ya de forma ya más, no sé cómo decirlo, ya en el aparato judicial en nuestro país, igual va a ser bajo las condiciones de ellas, porque no vamos a permitir que se nos señalice o cuando no queremos ser señalizadas, exacto, ¿no? Entonces siempre vamos a cuidar como la integridad de nuestras compañeras ante todo y no vamos a dar como exacto pie a que se nos quiera invadir ya aún más y aunar más en nuestra organización para que tal vez eso les dé entrada a que la quieran como desarticular. Bueno, yo mencionaría eso. Y solo igual, creo que una de las como dudas que tenemos en nosotras igual, y las hemos como platicado, es qué hacer porque tenemos muy claro qué queremos que pase con trabajadores y con tutores y tutoras, ¿no? Que nos han hostigado de distintas formas, ¿no? Pero no tenemos como la respuesta todavía a qué queremos que pase con quienes son becarios y que nos han hostigado, ¿no? Es decir, queremos que se les quite la beca, queremos que, o sea, esos casos en concreto, porque los hay también, o sea, específicamente de becarios, no, o sea, como que creo que todavía no acabamos como de pensar y de decidir, ¿no? O sea, qué es lo que exigiríamos en esos casos en concreto, ¿no? Cuando las denuncias sean específicamente contra becarios que estén activos todavía en el programa, ¿no? Entonces, creo que justo ha pasado que ha sido una onda de como mucho platicarlo entre nosotras y de tratar de elegir y de decidir como de manera consensada qué es lo que sigue, ¿no? Y qué vamos a hacer y cómo accionar, ¿no? Pensándonos en pues sí, como una comunidad y como una pequeña colectividad que está surgiendo y que creo que a pesar de que acaba de surgir ya es muy sólida, ¿no? Y muy de un espacio muy confiable. Entonces, solo eso compartir. Y bueno, tal vez, bueno, no sé si, supongo que el pronunciamiento todavía no es público. Sí. ¿Ya es público? Entonces, no sé si quieran como a lo mejor mencionar, ¿no? Para quienes nos escuchan, cómo podrían como tener acceso a él, o si lo pueden ver, o incluso de qué forma también podríamos como acompañar, ¿no? En esta forma de organización que tienen ustedes. Bueno, el pronunciamiento fue el día que se armó el tendedero y el mismo día que lo redactamos y lo firmaron varias colectivas, es eso como firma de colectivas, creo que Morra Chambeando ya firmó ahí, también apoyando esta lucha, y es como, el pronunciamiento lo pueden encontrar en varias páginas feministas, una podría ser la Cooperativa Nacional para Mujeres Indígenas, no, es la Comisión, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, creo que es la CONAMI, es ahí como de donde se está compartiendo. La Facultad de Contaduría fue el de, bueno, la colectiva feminista de la Facultad de Contaduría fue igual una de las primeras en apoyarnos y creo que desde ahí se empezaron a compartir bastante y a difundir bastante en nuestro pronunciamiento. También creo que está la Fac de Derecho, bueno, la colectiva feminista de la Fac de Derecho. Entonces, desde ahí, o sea, es público y pues lo ideal es que se siga difundiendo para que es, lo hicimos de esta manera para meter esa presión social, ¿no? O sea, todavía no acudimos como tan legalmente, pero sí hacer esa presión social para que nos respondan. Y pues muchas gracias por darnos este espacio para compartir todo. Y pues vamos a seguir aquí y juntas y creyéndonos entre nosotras. Sí, igual es importante decir que se compartió públicamente en distintas páginas, pero nosotras no tenemos una como de de nuestra organización o algo así, porque eso fue algo que hablábamos, como de si deberíamos o no deberíamos hacerlo, pero creíamos que eso era algo que teníamos que decidir posteriormente, o sea, como justo regresando otra vez al no exponernos y al no solo tener el foco sobre nosotras, sino que fuera en la medida en que otras colectivas y otras organizaciones igual lo firmaran, hacer más presión, ¿no? Y no solo firmar nosotras o... Y porque fue todo muy rápido y entonces creo que igual no dio tiempo de decir, bueno, sí queremos hacer. Es una colectiva, ¿no? De estudiantes indígenas que son cosas que tenemos que hablar, ¿no? Entre nosotras. Entonces, y pues eso, o sea, que si hay algún becario o becaria que igual tenga o quiera hacer como algún señalamiento, evidentemente están, estamos abiertas a recibirlos y a, porque estamos haciendo, repito, como una sistematización para llevarlo posteriormente, entonces, a sabiendas de que obviamente jamás diremos su nombre, no, eso está muy protegido y pues eso, la invitación. Y muchas gracias. Pues les agradecemos más bien nosotras mucho a ustedes, porque implica, como dijimos al principio del programa, un montón de esfuerzo, valentía, un montón de cosas, no es fácil, ¿no? Entonces, más bien, muchas gracias a ustedes por habernos informado y por habernos compartido esto. En el Morro Chambeando andaremos atentas. Toda la información que igual quieran hacer llegar o difundir, pues la página está abierta. Yo me despido, les agradezco mucho también a quienes nos están escuchando su atención. Regresaremos pronto con otra emisión del Morras. Gracias. Pues yo también me despido, le agradezco a las compañeras que estuvieron, ¿no? Que igual, a pesar de que se nos fue la luz en el otro espacio, en las 400 voces, pues igual se lanzaron para acá para armar esta discusión que es bien importante, ¿no? Y que siempre hay que tener en cuenta y que hay que darle seguimiento, como ellas mencionan. Entonces, agradecer también a que hayan venido acá con nosotras a Morras Chambeando y que igual está el espacio abierto. Yo igual me despido, ya estaremos en otra transmisión, tal vez en la de Haití, ¿no? O dándole seguimiento a lo de Haití, así que estén al pendientes. Sí, yo también me despido. Bueno, ya acá en los controles igual ya me despido y pues muchas gracias a las compañeras por ese esfuerzo de compartirnos todo y sí que sepan que tienen el apoyo, ¿no? Y que Morras Chambeando no son neutrales y que sí tenemos una posición, ¿no? Y una postura y estamos con ustedes y con todas las demás, ¿no? Que nos escuchan y que están de acuerdo con todo esto que está sucediendo, ¿no? Y con la respuesta que también se está dando. Entonces, pues gracias y hasta la próxima. No came los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana a rebatir a Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la marginó. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación. Alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola. Mujer en toda regla, poetiza con mayúsculas. Descontrolada por la